los Quintero le queremos ofrendar un ritmo alegre que los haga muy feliz. La fiesta es linda, todos salen a bailar y las parejas entrelazadas van así. Sangre latina, más la tierra con ardor, por sus mujeres y sus hijos lucharán. Son italianos, españoles que ofrecieron nobleza pura de un su mano en el corazón. Vamos al baile de los Quinteros, que ya la orquesta va en lo mejor. Con tarantela y paso doble, del ritmo leo y esta canción. Los italianos cantan a coro, en la violeta la va, la va. Los españoles que baten las palmas, bailando la cota, la, la, la, la, la. Vamos al baile de los Quinteros, que ya la orquesta va en lo mejor. Con tarantela y paso doble, el ritmo leo y esta canción. Los italianos cantan a coro, en la violeta la va.